quedaría mi vida. Siempre soñé con tenerte en mis brazos y decirte que te amo. Hija, cambiaste mi vida por completo, siempre estaré a tu lado. Que te amo, nunca cambiaste mi vida por completo.